Diseñan un gorro inteligente para aprender más rápido. Un grupo de psicólogos ha diseñado un proceso de electroestimulación capaz de mejorar nuestras capacidades cognitivas. Esto quiere decir que gracias a su gorro inteligente podremos pensar mejor y equivocarnos menos, según muestra el estudio que han realizado. Pero además, este dispositivo bien podría ayudar con algunas enfermedades. Que somos fundamentalmente lo que nuestro cerebro quiere que seamos no es un secreto para nadie. Es más, que nuestro cerebro es en realidad un conjunto muy especializado de circuitos y señales, tampoco es algo que desconozcamos. Pero lo que han conseguido este grupo de psicólogos es bastante interesante. Su gorro inteligente permite electroestimular nuestro cerebro para, con tan solo 20 minutos, conseguir 5 horas de aprendizaje acelerado, como dicen ellos. Antes de empezar a encarar todo nuestro propio gorro inteligente, paremos un momento y veamos en qué consiste. ¿Cómo funciona el gorro inteligente? Básicamente, este gorro inteligente es una cubierta con electrodos capaces de electrosimular, a través de nuestro cráneo, el cerebro. Hasta aquí todo normal, ya que la técnica de estimulación directa transcraneal no invasiva es una técnica bien conocida y utilizada en todo el mundo. Lo interesante es saber cómo funciona el flujo eléctrico de nuestro cerebro y cómo usar eso en nuestro provecho. El truco está en la corteza medial frontal del cerebro. Según observaron los investigadores, esta parte del cerebro realiza una serie de acciones cuando nos equivocamos en una de nuestras respuestas, produciendo cierto voltaje, es decir, una señal eléctrica concreta al cometer un error. Usando este conocimiento y realizando varias pruebas, los científicos trataron de controlar el sistema administrando corrientes a través del gorro inteligente, para así maximizar el aprendizaje y minimizar las respuestas negativas que impiden que adquiramos nueva información. Y parece que lo han conseguido, con bastante éxito, ya que según muestra el estudio, su gorro inteligente es capaz de potenciar el aprendizaje, eliminando los errores y optimizando nuestra capacidad cognitiva a la hora de pensar en nuestros problemas. Como de costumbre, este es un trabajo que requiere confirmación por parte de otros equipos científicos, pero resulta muy prometedor y más propio de una película de ciencia ficción. Mil y un usos, ¿o no? A priori, el gorro inteligente parece un objeto casi de fantasía, que nos permitiría aprender más rápido, pero la cosa no es tan sencilla. En primer lugar, aprender no siempre es obtener más sabiduría. El aprendizaje en sí puede ser una cuestión de acciones y actitudes únicamente. Podemos cometer menos errores en problemas concretos, sí, pero nada apunta a que podamos adquirir conocimientos más rápido y de más calidad. Por suerte, otra ventaja que podría tener un dispositivo podríamos encontrarla en la batalla contra algunas enfermedades neurofisiológicas. Existen síndromes como la esquizofrenia o el TDAH que muestran un descontrol en las señales eléctricas del cerebro. Una manera de emplear este gorro inteligente sería precisamente para tratar de electroestimular al cerebro en prevención a los peores episodios de estas enfermedades. Por supuesto, el objetivo de toda la investigación es cómo conocer mejor cómo funciona nuestro cerebro, ese compañero y gran desconocido, además de cómo podemos utilizar este conocimiento en nuestro beneficio. Por ahora los resultados son muy interesantes, aunque no dejan de ser todavía muy básicos. ¿Quién sabe si acabamos de sentar las bases de algo mucho más interesante? Solo el tiempo lo dirá.